pensaba demasiado hasta tratar de tocarte. No podía distinguir hechos del mundo real. Yo te podría enfocar hasta los sitios sin niebla. Sabes la lección, hora de volver. A partir de hoy no lo vuelvo a hacer.